desde el principio existías. ¡Oh, Señor! La palabra viva, el verbo de amor. Por ti se formó todo lo creado. En ti la gloria del Padre ha brillado. Tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de lo inquebrantable. Antes que el tiempo, tú ya eras rey. En ti habita toda la plenitud del ser. Jesús, Hijo eterno, Dios verdadero, Alfa y Omega, principio y fin. El cielo por amor inmenso, Rey de gloria, digno de alabar sin fin. Te humillaste hasta la cruz, Salvador. Siendo Dios, tomaste forma de siervo en dolor. La muerte venciste, resucitaste, el nombre más alto para siempre exaltaste. Eres la roca, el eterno yo soy, el buen pastor que al perdido buscó. Dios encarnado, Jesús sin igual, tu luz resplandece y no tiene final. Jesús, Hijo eterno, Dios verdadero, Alfa y Omega, principio y fin. Del cielo por amor inmenso, Rey de gloria, digno de alabar sin fin. Oh, Santo, Santo, los cielos declaran tu trono eterno, nada lo quebranta. Los ángeles cantan gloria al Cordero, el Dios de los siglos, siempre serás bueno. Jesús, Hijo eterno, Dios verdadero, Alfa y Omega, principio y fin. En ti confiamos, en ti esperamos, eres nuestra vida.